la sujeta al proyecto de intervención en el espacio. Esto no es como que me dijiste, la Lucía, esto no es un carro. Esto no es un carro. Ah, sí, esta es un cuartier, esto no es un carro, un título que hace referencia a un juego también entre la palabra y la imagen de un cuadro de René Magritte. ¿Recuerdan? Donde aparece una pipa perfectamente pintada y luego el conflicto de que el texto dice esto no es una pipa, cuando aquello que vemos es la pipa. Jugando con ese conflicto del lenguaje, de la representación, pusimos el título. Entonces, de nuevo, charla. Ayer explicaba que estamos aquí, Sofía Reales y yo misma, gracias a un intercambio entre este centro de Cali, lugar a dudas, y otro espacio para los artistas, la creación y la producción en Barcelona, concretamente en Mataró. Gracias al intercambio entre dos centros, residencias que forman parte de la red, ¿cómo es? Residencias en Red Iberoamericana, hemos podido encontrarnos aquí con todos ustedes y aprovechar para hacer muchísimas cosas. Llegamos hace una semana y la verdad es que no hemos parado. Estamos haciendo una investigación en contexto aquí sobre artistas, curadores, colectivos, básicamente pensando en dos cuestiones. Esto lo explico porque algunos de ustedes me han preguntado, o sea, ¿por qué hacemos nuestra pequeña investigación sobre estas cuestiones? Bien, es que hablar de arte en Colombia es extensísimo, no podíamos abordarlo, era imposible. Necesitaríamos estar mucho más comprometidas con el trabajo de investigación ya cuando estábamos en Barcelona y necesitaríamos seguro mucho más tiempo de estancia aquí. Por lo tanto, como que tenemos 4 semanas, pensamos organizarlo en función de 2 áreas de trabajo en las que nosotras mismas ya estamos realizando proyectos de investigación. 2 cuestiones. Una es la de producciones en el espacio público o producciones de espacio público, que sería significativo el cambio de los 2 términos, pero es decir, proyectos de artistas o de grupos que inciden de una manera o de otra en ese espacio común que es la ciudad, en ese espacio abierto que es la calle, que es el callejear, y que tiene como propósito o como metodologías de trabajo convivir, relacionarse, intercambiar con la comunidad. Aquello que alguien en una exposición definió como gente que trabaja con gente, que me pareció un título muy bonito, que no necesariamente es aplicable al mundo del arte y que es la base de todo, o sea, gente que trabaja con gente. Esa es una de nuestras áreas de investigación y la otra es la de mujeres artistas. Eso viene dado porque yo misma como profesora y como crítica y curadora son 2 ámbitos en los que, con los que muchas veces me he relacionado en trabajos y en proyectos. El de mujeres artistas, el arte desde las lecturas del feminismo y el del arte en el espacio público desde lecturas también de carácter político. Esto es lo que estamos haciendo de trabajo, por eso nos hemos entrevistado con algunos de ustedes y también hemos aprovechado para ofrecer nuestra estancia en Cali, en lugar a dudas, para tener conversaciones, charlas aquí en el centro sobre cuestiones que sobre todo están relacionadas con el centro de Barcelona de donde venimos, es Can Chalar. Ayer, justo en la charla, presentaba un poco cómo es la familia Can Chalar, como si dijéramos la familia lugar a dudas. O sea, este tipo de centros son también centros de gente que trabaja con gente. Y por lo tanto, la colaboración, el intercambio, las transferencias, las posibilidades de encontrarse, como hoy aquí, son fundamentales. Nosotros hablamos de una generación de hijos de Can Chalar copiando como un calco que hacen ustedes copiando un titular que en la prensa española apareció hace recientemente, un titular que hablaba de jóvenes emergentes en Barcelona y lo titulaba Hijos del MACBA. El MACBA es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es la institución más importante de la ciudad y del país y a nivel internacional, y un artículo periodístico hablando de las nuevas generaciones de artistas españoles y catalanes proponía la referencia de que todos ellos se han formado gracias al MACBA. Estoy de acuerdo que los museos son muy importantes, que lo siguen siendo y que lo han sido para la formación de muchos artistas. Es cierto que cuando una ciudad tiene un museo, el artista tiene la oportunidad de ver programas expositivos o bien de participar en eventos o en seminarios que conllevan formación. Es importantísimo, eso no lo pongo en duda. Lo que sí que cuestionaba era ese titular como tan bíblico, ¿no? O sea, es el museo que genera a sus hijos. Y yo hice un artículo, que se va a publicar en el anuario de Canchalán, un poco irónico, diciendo hijos de Canchalán. O sea, como si dijéramos aquí, hijos de lugar a dudas. O sea, no todos somos solo hijos de los grandes museos. No voy a quitar importancia al papel de los museos, por supuesto, aunque ya sabemos que están en crisis, sino que este tipo de centros tienen, como decía ayer, un papel, creo y quiero entender, como muy importante en este nuevo siglo que justo hemos gastado en la primera década. El siglo XXI es el siglo de los pequeños grupos, de las acciones más corales, de menos instituciones y más gestión de colectivos y más acción de colectivos. Por lo menos eso espero, y así es como funciona Canchalán. No es un centro de grandes dimensiones, tampoco tiene un presupuesto importantísimo. Os aseguro que media exposición del MACBA, media, vale mucho más que todo el programa de actividades de Canchalán, eso seguro. O sea, yo misma, antes de venir para acá, para Cali, había inaugurado una exposición, Sofía también estuvo allí, una exposición en un centro de arte de Barcelona que tenía un presupuesto mucho mayor, casi 3 veces más, que el presupuesto anual de Canchalán. Y a mí me daba como, no sé, como un cierto pudor, ¿no? Pensaba, quizá estamos gastando demasiado en una exposición, que son 3 meses, y poco en un proyecto anual de 12 meses, en un lugar donde pasan muchísimos artistas, creadores, técnicos, gestores, profesores, educadores. O sea, un lugar donde al final va a haber mucho más público y se va a hacer un uso más eficaz de sus recursos. Pero bien, la exposición requería ese tratamiento porque era una exposición de investigación y la institución quería darle, pues, una buena cobertura económica al proyecto. Bien, pues aquí estamos de nuevo en Canchalán y quería explicar un proyecto que hemos ido desarrollando en los últimos años, desde el 2000... ¿Qué año fue? 2006. O sea, es como una metodología de trabajo de proyecto encadenado. Es decir, es como ir optimizando los recursos que vamos generando y gestionando en el centro. Me parece un proceso de trabajo interesante. Yo creo que responde a esa inquietud sobre la filosofía de la sostenibilidad. O sea, hay que hacer cosas que rindan o que sirvan luego para otras cosas y que vayan encadenando tiempos, acciones, esfuerzos, gente, producción. Es un proyecto que surge de esa mentalidad de grupo en el que, con el que vivimos en Canchalán. Nos sentimos muy grupo, nos sentimos muy cómplices de nuestros amigos, o sea, cómplices de nuestros interlocutores, cómplices de los artistas. Y nos sentimos muy activos en la posibilidad de dinamizar actuaciones, que pasen cosas, pero no siempre tenemos muchos recursos de plata, de dinero, y tampoco tenemos muchos recursos incluso de infraestructura. Por lo tanto, a veces este es un proyecto ejemplo, una línea de trabajo va haciendo como un ensamblaje, un collage, en el que se van como encadenando, sobreponiendo, reorganizando iniciativas que desde el 2006, he dicho antes, ¿no?, hasta el 2011 van a tener una línea argumental, una línea como una especie de esqueleto, a través del cual se van a llevar a cabo muchos proyectos transversales y radiales. Antes de explicar este proyecto, que ahora se titula Sesí Nespas Nguatil, porque ha tenido otros títulos, porque ha tenido capítulos, episodios, quería pasarles un momento, porque ayer los que estaban, se acuerdan, no podía abrir la página de Canxalà, no podía. En cambio ahora sí que veo que no hay ningún problema. Entonces quería un poco pasar algunas imágenes para que vean, cuando yo me refiero a grupo, a colectivo, a gente, a estos hijos de Canxalà que aparecen, desaparecen, vuelven, una vez son residentes, la otra son visitantes, la otra vienen a hacer sus producciones, pero que comparten a lo largo de un tiempo muy importante las iniciativas del centro. Bueno, quería pasarles así muy rápido, pero estaba buscando alguno que fuera. Tipos de actividades de nuestro centro. Por ejemplo, hay muchísima atención, bien, cuando digo muchísima, quizá exagero, ¿eh? Hay atención hacia la formación para los creadores, para los artistas, en medios relacionados con el mundo audiovisual, con el video, con el cine, es decir, que tengan la posibilidad no solo de saber aquello que aprendieron en la universidad, sino de poder ejercitar más con profesores y seminarios y talleres las prácticas relacionadas con el mundo audiovisual. Hay cursos, por lo tanto, que además cada año lo hacemos, el de Final Cut, porque lo piden, o sea, es muy solicitado, y además tenemos un muy buen profesor, el Xavier Martínez. Cursos, por ejemplo, sobre cómo organizar y publicar contenidos en la web, que es lo que estamos viendo ahora. Cursos de vídeo en el sistema Final Cut. Otros cursos también más de introducción al audio, Pro Tools. Sesiones dedicadas al arte electrónico y digital. Pero también, porque esto es como muy tecnológico, o sea, parece que son herramientas muy precisas para trabajar, las herramientas que no son tecnológicas y que no cubren una producción material, sino más bien una producción inmaterial. Por ejemplo, el código de buenas prácticas en las artes visuales. La verdad es que en Barcelona y en general en España, en estos últimos 3 o 4 años hemos como evolucionado muchísimo. Y una de las líneas de evolución ha sido la preocupación hacia la definición del carácter profesional también del artista, es decir, cómo debe ubicarse en el ámbito profesional, cómo debe ser tratado, cómo debe representarse, autorrepresentarse en un medio que es un medio pues complejo, el del mundo del arte. En Barcelona funciona una asociación importantísima, con una fuerza realmente en estos momentos extraordinaria, que es la AABC, que quiere decir Asociación de Artistas Visuales de Cataluña. Es como el sindicato. Antes, de hecho, tenía un carácter más de sindicato, ahora pues, tiene un marco de funcionamiento menos de tipo sindical, pero viene a ser lo mismo, un sindicato, un gremio, es decir, una asociación donde los artistas visuales asociados consiguen, gracias a ser grupo, ser también grupo de presión. Grupo de presión que puede incluso hablar en primera persona con las instituciones culturales o artísticas más importantes del país. Es decir, su representación siempre es recibida por las altas instancias municipales, estatales, gubernamentales, culturales, artísticas o ministeriales. En este momento han conseguido tener verdaderamente una presencia, una eficacia y ser enormemente activos en todo aquello que se relaciona con el mundo del arte y de la cultura. Hace un par de años publicaron un texto, una edición un poco inédita en el ámbito artístico, que es el denominado Código de Buenas Prácticas. A través de la formulación del Código de Buenas Prácticas, la misma asociación se ha dedicado a llevar a cabo seminarios con artistas para que todos conozcan y puedan también de alguna manera debatir los contenidos de ese Código de Buenas Prácticas. ¿Hasta qué punto no nos debemos también a una responsabilidad como artistas en el medio público? Por ejemplo, sí. ¿Se puede conseguir? Si entras a la página web del AAVC, que luego intentaré entrar, y aquí está, me parece que aquí en Leandra creo que ya se ha ido a buscarlo. Sí, tan rápida, ¿ves? Es algo increíble. Claro, por ejemplo, cuestiones como, aquí explica, las relaciones contractuales entre agentes profesionales del sector. Es decir, qué tipo de relación se establece entre un artista y una galería. Por lo menos qué marcos de relación se pueden establecer si es que el artista desea tener un contrato escrito, por lo tanto un compromiso de relación entre el artista, su producción y la galería o el mercado o una institución. O cómo las instituciones, los museos, deben también cubrir los gastos de producción de sus demandas expositivas. Bien, todo aquello que siempre está flotando en el sector, intentar organizarlo, describirlo y defensarlo. El Código de Buenas Prácticas, como dice aquí, se convierte también en cursos programados para la formación continua para artistas visuales, que es una de las líneas de trabajo de la Asociación de Artistas Visuales, los cursos de formación continua para artistas visuales. Y tienen muchísima demanda, mucha aceptación. Más cursos de fotografía digital en los procesos artísticos, seminario de postproducción, cuando dice intensivos porque debe ser un fin de semana, a veces dura una semana, a veces un mes, a veces un fin de semana, talleres, ayer me preguntaba chica de Cabaret Machine, no me acuerdo cómo está aquí, me preguntaba cómo se llamaba este colectivo que hacía circuito vending de música y es la asociación Tecnonúcleo. Esta también es un taller que ha tenido muchísima aceptación y que lo vamos repitiendo cada año. Y aquí estamos, lo que ahora voy a explicar. Bueno, workshops, por ejemplo, de Alfredo Jarr, La estética de la resistencia, cómo hacer arte en un tan mundo convulso como el actual. Estos ya son los talleres, los workshops más habituales, donde hay un profesor, artista, tutor, que acompaña a un grupo de estudiantes o de jóvenes artistas durante una semana, durante dos semanas, para entablar conversaciones, debates y en algunos casos llevar a cabo algún proyecto. Ah, bien, también ayer hablábamos de que en Canchalán no hacemos ningún tipo de diferencia entre las peticiones o los artistas que practican la pintura o aquellos creadores que desarrollan su trabajo en el medio audiovisual o en el cine, en el documental, en el video, documental, cine. Y por supuesto hay muchos talleres también dirigidos a este tipo de peticiones y de necesidades, digamos, de formación. En este caso, un taller, un workshop sobre qué significa aquello que denominamos documental expandido. Bien, pues quería venir aquí, esta imagen que aquí. Canchalán tiene un espacio interior, arquitectónicamente, donde hay los talleres, las salas polivalentes, los espacios de trabajo, los espacios con las tecnologías al servicio de los artistas, pero también tiene un espacio exterior muy importante, o sea, una zona al aire libre que creíamos que debíamos aprovechar. Y ahí se inició esta ruta de los proyectos encadenados. O sea, con ese primer propósito de decir, bueno, tenemos que habilitar para usos más colectivos y más eficaces un espacio desaprovechado, que por otro lado es un espacio fantástico porque tiene luz, hay una enorme palmera, hay árboles frutales, hay incluso como una piscina con peces. Bueno, o sea, es un lugar realmente agradable para estar, pero que no estaba habilitado para ningún tipo de actividad ni de encuentro. O sea, podíamos salir a fumar, porque dentro no se puede fumar, y a charlar, pero no teníamos ni dónde sentarnos, ni nada que hacer. Y por supuesto, veíamos que tenía un potencial importantísimo ese espacio. Entonces, pensamos que una solución sería habilitar, armar una arquitectura en ese espacio que nos diera cobijo a actividades varias, de estas actividades trans o indisciplinarias. O sea, un lugar donde se pudiera hacer fiestas, música, proyecciones de cine, encuentros, mesas de trabajo, en el exterior de una ciudad como Mataró, que tiene un clima bastante templado. Es decir, no como aquí, ustedes, siempre es templado, pero en verano tenemos muchos meses, en primavera, en otoño, que se puede trabajar en el exterior. Entonces nos parecía que era una manera de aprovecharlo, incluso para crear una cocina, unas mesas y poder compartir las comidas. Entonces fue cuando, con esa necesidad, pensamos una fórmula de trabajo que cumpliera varias funciones. O sea, una era habilitar el espacio comunal, pero la otra era convertir aquella idea o aquella necesidad en un proyecto colaborativo. Y convertirlo quizá en un taller para jóvenes arquitectos, diseñadores y artistas. Porque íbamos a manejar conceptos y procesos y herramientas del arquitecto, o sea, pensar el lugar, pensar un espacio. Alguien comentó que estaría muy bien invitar al Tadashi Kawamata porque es un artista japonés muy internacional que construye arquitecturas efímeras, temporales, con las que consigue dar vidas y usos diferentes a lugares que tienen ya un enraizamiento muy, muy potente. Y que era muy interesante porque era una manera de manejar ese espacio colectivo, era una manera incluso de transformar poéticamente ese lugar y sus recorridos. Y entonces fue cuando, ayer lo comentaba también, dijimos, pues le podemos pedir si quiere venir hasta Mataró a hacer un taller para una arquitectura temporal. Nos fuimos atrevidos, enviamos un email a Kawamata y podía pasar muchas cosas. Una es que no nos contestara nunca. Pero sorpresivamente respondió inmediatamente, dijo que le interesaba el proyecto, que le gustaría trabajar en un espacio que es un centro de creación para artistas, quizá porque ese formato nunca lo había aplicado, ese tipo de centro. Y entonces tuvimos la ocasión de que Kawamata estuvo trabajando durante, creo que fueron 2 semanas, con un grupo de artistas y arquitectos jóvenes, decidiendo, o sea, diseñando, primero hablando muchísimo. Lo primero que hicieron fue armar unas mesas y unos bancos. O sea, lo primero que apareció en el patio fue una mesa de estas de gran familia con unos bancos, armadas con tablones de madera, clavos, pam, pam, pam, o sea, arquitectura mucho como de resistencia, o sea, de momentos de emergencia. Y en esa mesa empezaron a hablar, a dibujar, a pensar qué hacer, cómo hacerlo, para qué fines, para qué usos, con qué temporalidad, etc. Y aparece el denominado chiringuito de Mataró. Hay un proceso de trabajo que ayer enseñaba las imágenes. Como dice aquí, pensar, diseñar y realizar una arquitectura temporal en CaixaBank. O sea, habíamos como reutilizado varias necesidades. El chiringuito cumplió durante varios años funciones varias, siempre muy cercanas a lo relacional, a encontrarnos con grupos de personas, a trabajar en un espacio abierto, hasta que, un momento que lo buscaremos, aquí, hasta que un acto vandálico quemó la construcción. O sea, una noche de verano, cuando el centro estaba cerrado y por lo tanto no había vigilancia, alguien saltó al patio y quemaron la construcción, que era de madera. Pero quedó en pie la estructura metálica. Entonces volvimos a reunirnos para decir, bueno, esto ha sido fantástico hasta ahora, lo hemos usado para muchísimas actividades, ha sido un punto de reunión y de atención, incluso un punto casi de recepción visual desde lejos, o sea, desde la autopista que circula alrededor de Can Xalán en una de las vías de entrada a la ciudad, veías perfectamente este chiringuito. O sea, se convertía en un reclamo, una especie de display publicitario. O sea, quien pasaba por allí decía, ¿esto qué es? O sea, se veía más que la casa. Entonces pensamos que debíamos reutilizar esa función publicitaria del espacio a través de un elemento que tuviera mucha visualidad desde lejos. Y hicimos otra vez, o sea, encadenamos. Dijimos, bueno, esto fue el deseo de usar un espacio comunal, de habilitarlo, se convirtió en un taller, el taller se convirtió en una actividad de experiencias compartidas, dejó una arquitectura construida, esa arquitectura generó nuevas experiencias compartidas, sirvió para muchísimas cosas, nos daba cobijo en muchas de nuestras iniciativas. No podemos prescindir de este espacio, vamos a recuperarlo. Sería como las tres R's de la sostenibilidad, ¿no? O sea, reducir el gasto, o sea, no volver a hacer de nuevo, rehabilitar lo hecho o reciclar los materiales. La conducta de las tres R's formulaba también un principio de trabajo. Entonces pensamos de convertir... Esto es algo que también les propongo que lo piensen desde lugar de dudas. A veces las necesidades propias del espacio y de sus funciones generan actividades, o sea, generan procesos de creación que pueden ser compartidos o públicos. No sé, como si arman o montan aquí también un taller de arquitectura para, no sé, para reordenar este espacio. O sea, algo que necesita el centro se convierte en una actividad de formación, de intercambio, de creación, con nuevos agentes que llegan al centro precisamente interesados en esa propuesta, en esa oferta. Seguimos pues como regenerando lo que teníamos, reciclando, rehabilitándolo, y invitamos a dos arquitectos argentinos, a 77, a que hicieran una residencia en Can Xalán. Eso para que vean qué tipo, o sea, cómo manejamos, cómo organizamos las invitaciones. En este caso era una invitación directa, o sea, teníamos relación con ellos, sabíamos que estaban trabajando en arquitecturas un poco de supervivencia, o sea, con poco habilitar un espacio donde habitar, y les invitamos a hacer una residencia en Can Xalán, a que pasaron un tiempo en Mataró, vinieron los dos, y invitamos también un joven arquitecto de la ciudad, relacionado con nosotros, de Barcelona, que es el Pau Faus. O sea, que tres arquitectos jóvenes, trabajando en medios muy alternativos de arquitectura, es decir, arquitectura muy poco académica o muy poco de agente inmobiliario, sino más bien arquitectura es para repensar qué significa el concepto de arquitectura, qué significa el lugar, qué significa la demanda de una comunidad a tener sus propios techos, etc. Entonces, la invitación se vuelve a convertir en un taller. Y aparece el proyecto We Can Xalán, Laboratorio de Arquitecturas Nómadas y Autoconstrucción, que es el proyecto con lo que se titula toda la investigación, toda la producción de arquitecturas de este colectivo argentino. Arquitecturas Nómadas y de Autoconstrucción. Se trataba de reinterpretar la antigua construcción del Kawamata y desarrollar, o sea, eso también supuso un workshop, que se hizo una convocatoria, se presentaron artistas y arquitectos, empezaron a conversar, a definir cómo podía ser el proyecto y de qué manera podíamos reutilizar la estructura metálica, generando también un lugar en alto. alto, o sea, un hábitat, un habitáculo en lo alto y otro habitáculo en la parte del suelo, tal como había funcionado ese espacio hasta ese momento. ¿Cómo hacerlo con el mínimo presupuesto? Porque en algunas ocasiones también nos faltaba como una habitación más, a veces para invitados, y pensamos, pues no sé, podemos hacer como un apartamento más en el exterior para que en algún caso alguien lo pueda usar. Al lado de Cancha Van, tenía un mapa por aquí, he abierto tantas páginas. Al lado de Cancha Van, precisamente, que es una zona, antigua zona agrícola, ahora una zona industrial, de esas zonas sin personalidad que todas las ciudades tienen como espacio urbanístico de bienvenida, o sea, llegas a una ciudad y llegas a su zona industrial y comercial. Pues ahí en al lado tenemos un lugar de chatarras, o sea, el lugar donde tienen que ir a chatarrero, pero un chatarrero municipal, ¿eh? O sea, de la ciudad, donde hay que ir a tirar pues, las neveras, los televisores, todo. Y por tanto hay también material para trabajar que en muchas ocasiones usamos. Y un poco más allá había también una especie de desguace de carros donde podíamos comprar estas roulots, estas caravanas, que no estaban en este estado, sino que fueron un poco los bebés que cuidamos para convertirlos en espacios, habitáculos, para reorganizar el espacio de esta arquitectura. Voy a abrir el blog. Aquí hay un mapa aéreo desde el Google. Esto que veis aquí es el perímetro de Canchalán, o sea, la casa, la palmera, el patio. Teníamos el proyecto de Kawamata, habíamos invitado a 77. Teníamos proyectos ya en marcha que también se relacionaron, los proyectos de Transit, un proyecto titulado Disonancias, el arquitecto Pau Paus. Y tuvimos una serie de artistas que estaban residentes en ese momento en Canchalán que iban a participar también del proyecto. Aquí las de Xenería, que quiere decir la chatarrería en catalán, la asociación El Arca, que es una asociación de no sé, ahora no sé en español cómo se dice, Trapaires. Problema de traducción simultánea ahora. Los Trapaires, ¿cómo puedes traducir? Son esas personas. Es una asociación, de hecho, francesa, de origen francés, que son los que van por la calle como los cartoneros, ¿no? O sea, recogiendo materiales que se han tirado y luego los venden. Había un camping donde habían coches de segunda mano y roulots. Bien, lo teníamos todo cerca. Y luego teníamos en rojo el barrio, la comunidad, la gente. O sea, fue como un poco el mapa de actuación. Vamos a convertir este proyecto, como dice aquí, en un taller laboratorio, que es Wicán Chalán, y vamos a relacionar todos estos agentes, grupos o acciones. Fijaros, fíjense cómo se encadena. O sea, generamos el proyecto Wicán Chalán y usamos esas dos caravanas, esas dos roulots, las vemos en la foto anterior mejor. Aquí. Que se repintan, se vuelven a recuperar el interior, se ponen unas mesas en el interior y por sorpresa nos damos cuenta de que las roulots funcionan y que por lo tanto si pedimos un permiso de circulación incluso pueden circular por el espacio de la ciudad. Una de las caravanas se queda arriba, ya estática, como una especie de atalaya, de faro, de lugar también de encuentros así en lo alto, para mirar, contemplar y disfrutar el paisaje. Y la otra se queda pisando el suelo, como un posible proyecto también para otras realizaciones. El taller de arquitecturas nómadas y autoconstrucción acaba con esta imagen que veis. O sea, dos roulots recuperadas, una pudiendo circular por el espacio público. Devuelve el uso comunitario de este espacio. O sea, de nuevo, el espacio se convierte en un lugar de encuentro, de charlas, de música, de proyecciones, de fiestas. Se convierte en una barra de un bar, se sirven bebidas. O sea, vuelve a tener ese carácter también lúdico, de encuentro, que Canchalán, por supuesto, no quiere desperdiciar. Pero se encadena otro proyecto. En ese momento, desde el ayuntamiento, desde el gobierno de la ciudad, se pide un proyecto, se nos pide a Canchalán, un proyecto de relación con las escuelas de la ciudad, con los institutos, donde están los estudiantes de bachillerato. O sea, que Canchalán proponga algún proyecto para hacer más cercano, o sea, mediar en la relación entre jóvenes estudiantes de instituto y el arte, o el arte contemporáneo. Entonces aparece un proyecto que va a usar una de esas roulottes. Es el proyecto Zona Intrusa. Aquí un poco lo explica. Dice, en septiembre del 2009, el colectivo La Fundición, junto con un joven crítico y curador, que es Oriol Fondevila, realiza una tercera edición de un proyecto denominado Zona Intrusa. Para esta edición de este año, Zona Intrusa cuenta, o sea, colabora con el Centro Canchalán, que ofrece una unidad móvil, la ya denominada CX, surgida del proyecto Ubi Canchalán del colectivo A77 y el arquitecto Pau Faust. Continúa explicando aquí en qué consiste esta creación de constelaciones, de relaciones temporales, o sea, de qué manera el proyecto hace evidente la posibilidad de una constelación de recursos y de personas que van a encontrarse y van a relacionarse y van a identificar sus afinidades latentes a través del proyecto de Zona Intrusa. Aquí se explica un resumen, una síntesis de los pasos por los que se sucede el proyecto. Bien, pues Zona Intrusa lo que hace es dar vida a la roulotte. Es decir, bueno, tenemos una roulotte aparcada en Canchalán que sirve para meternos dentro, para hablar en la mesa, para proyectar cine, pero puede circular. Pensaba que ibas a preguntar. Sí, pueden preguntar cuando quieran, ¿eh? ¿Sí? O sea, esto es una charla, no una conferencia. Bueno, sí. Me gustaría saber si ustedes, como seleccionar los arquitectos y todo eso, si ustedes tienen muchos pensamientos, si es una mujer o si es un hombre que es el arquitecto. La otra pregunta es si ustedes piensan que si es que hay una diferencia, un distinto. ¿Arquitecto mujer o arquitecto hombre? Bueno, cuando dices ustedes, se refiere a mí, ¿no? Sí. No puedo hablar por los compañeros del grupo. Yo creo que puede ser exactamente lo mismo un arquitecto hombre y un arquitecto mujer, como un pintor hombre y un pintor mujer. Aquello que lo puede diferenciar precisamente es su voluntad de representarse como sujeto mujer o como sujeto hombre. El hecho de ser hombre o mujer como arquitecto de entrada no diferencia su proyecto. Lo puede diferenciar en la medida en que ese sujeto, ese individuo, quiere abordar y profundizar más su condición, en este caso real, de ser un sujeto mujer o no ser un sujeto mujer. Yo no diré un sujeto hombre, porque nunca se lo plantea, sino el sujeto mujer sí que se plantea esa identidad, ¿no? Entonces, en este caso, ya que pregunta por este caso, este no fue un elemento importante en la decisión. Podía serlo, ¿eh?, en otro caso. O sea, si el proyecto, por ejemplo, hubiese querido abordar de qué manera la ciudad es una ciudad, la idea de urbanismo, de arquitectura de ciudad, es una ciudad determinada por usos que están relacionados con identidades, por ejemplo, la identidad masculina frente a la femenina, En ese caso lo hubiésemos debatido y hubiésemos buscado quizá otro arquitecto. Pero en este proyecto eso no era determinante, no era prioritario. Pero nos lo planteamos en muchas ocasiones. Pero en general, si es algo importante. En mi trabajo en concreto, ya hablando particularmente como Pilar Bonet, profesora, o Pilar Bonet, crítica de arte, sí que es importante. O sea, me encanta gastar neuronas y tiempo en repensar esa cuestión, esas cuestiones de condición, de identidad mujer. Y me place muchísimo reconocer en el trabajo de muchísimas artistas esa misma voluntad de ser capaces de buscar esa identidad, saber cómo volverla a representar y autorizarnos nosotras mismas a representarla y no ser siempre presentadas desde el otro. O sea, parte de mi trabajo se relaciona con arte y feminismo. Si esa era la curiosidad o la pregunta. Pero también voy a ser sincera, en Canchalán ese peso no es muy determinante. Pues el peso de ese tipo de visión, o ese tipo de postura política o de lugar político no es muy determinante. O sea, no. Yo comparto otros proyectos en la universidad con mujeres profesoras y mujeres artistas que sí que tienen muy claro que es como el motor fundamental de la investigación y del trabajo. Bien, pues el proyecto llevó la roulotte a los institutos, o sea, a las escuelas. Durante un tiempo se aparcaba un poco de manera misteriosa en el patio, en la zona de juegos de los chicos, y cuando ya se habían como acostumbrado a esa presencia amarilla, un poco una incógnita, empezaban a proponerles trabajos de colaboración, a proponerles experiencias de diferentes tipos. En cada instituto, según qué pedían los chicos y las chicas, pues se llevaba a cabo un tipo de actividad o bien otra. La roulotte, por lo tanto, se convierte, como aparece aquí, pintado, en la colonizadora de ese espacio intruso, que se mete donde no le han pedido y que además es un espacio, el de las escuelas, muy reglado, muy organizado y muy perimetrado, o sea, sus horarios, sus actividades, se introduce para generar una zona especial de encuentro entre los curadores del proyecto y los propios chicos. Aquí explica, dice: Zona Intrusa es un proyecto itinerante de educación cultural destinado a estudiantes de secundaria que semanalmente se va mudando por distintos institutos de Mataró, con el objetivo de estudiar el entorno urbano inmediato a cada centro. El trabajo se articuló a partir de sesiones de trabajo con los productores culturales y los profesores del instituto y trabajos también en el aula y en el entorno de los estudiantes. Y regreso del proyecto a la esfera cultural con la realización de una exposición que finalmente fue como el final de todo el proyecto de Zona Intrusa. Vemos el artefacto móvil instalado en diferentes institutos o escuelas y luego volvía a su casa, a Canchalán. Esta es una fotografía extrañísima porque está nevando. O sea, la hicimos ya como una postal de Navidad. O sea, en el patio de Canchalat, como dicen, está nevando. No es normal, ¿eh? No es nada normal. Estamos al nivel de mar. O sea, no hace ni mucho frío ni nevar. Sí. ¿Pero qué actividades puntualmente hacían, digamos, en la parte de producción? Con los chicos del instituto hubo actividades muy variadas. En cada instituto primero se pusieron de acuerdo. O sea, qué podían estudiar, qué les preocupaba, qué desconocían de su entorno. A veces la escuela está en un barrio donde no hay relación entre la escuela y el barrio. A lo mejor los chicos incluso no son de ese barrio, se trasladan. Entonces, me consta, recuerdo, que hubo trabajos también de relación con la comunidad del barrio. O formas de presentarse y de comunicarse entre la escuela y las tiendas, las peluquerías o los comercios o las asociaciones de vecinos que había alrededor. En otros casos hicieron proyectos de vídeo, de creación videográfica. Pero un poco era, se planteaba en grupo y se decidía qué hacer, qué es lo que querían o necesitaban en ese tiempo, digamos, extraño dentro de sus protocolos de estudiantes, que están súper organizados. Bueno, la Rulot vuelve siempre a casa, se vuelve a aparcar, sigue convocando actividades, hay diferentes imágenes. Y nosotros, que desde Canchalán somos como muy dados a poetizar esta idea de la movilidad alternativa, de lo transitorio, de lo efímero, de los lugares que ahora están y dejan de estar, o sea, nos fascina, yo creo que a nivel poético, esa cuestión de la no propiedad, o sea, de no ubicarse en un lugar, sino transitar por los lugares, y que ese tránsito o esa deriva es productora de aconteceres insospechados, de encuentros con gente que nunca te encontrarías, observación de lugares que ves con otros ojos, eso lo permite la movilidad. Entonces nos dimos cuenta que las dos roulots, los dos carros amarillos, se estaban convirtiendo casi en las mascotas o los fetiches de Canchalán. O sea, se veían desde muy lejos, los vecinos, eso no lo he comentado, tenían también la posibilidad de mandarnos la roulotte para sus fiestas o actividades vecinales, y lo hicieron. O sea, la roulotte podía salir en muchas ocasiones, a esto no lo habíamos visto, hay un jardín también diseñado. No sé si dentro esta estructura ascendente se convierte en un lugar para sembrar semillas y de flores ornamentales, de nada más, que se convierte también en una especie de jardín anexo a esa especie de casita o de lugar que ocupan las dos roulottes. Bien, pues esto continúa, lo que decíamos de ir ensamblando cosas. Y continúa gracias a esa constelación de colaboraciones y de amigos, cosa que siempre es fundamental. Lo saben ustedes aquí, en lugar a dudas, o lo pueden saber por sus actividades en el ámbito artístico, en Cali o fuera de Cali, que el mundo se mueve siempre por relaciones, o sea, porque nos conocemos, porque tenemos complicidades, porque compartimos cosas, porque en un momento concreto tenemos deseos y estímulos parecidos. Y entonces queríamos compartir esa roulotte, o sea, que continuara viajando, que continuaran pasando cosas. Y entonces es cuando se genera una siguiente parte del proyecto. Queremos darle como más extensión en espacio al proyecto de las casas móviles, que también es una idea fascinante, esa casa que viaja, o sea, que es a la vez espacio privado y espacio público, o sea, es como reversible la roulotte. Es un lugar como que puede ser privado, que se puede compartir, pero que circula y por lo tanto ocupa el espacio público. Y pensamos en el proyecto, en la siguiente fase del proyecto. Primero fue el chiringuito Mataró, luego las arquitecturas nómadas y efímeras, luego zona intrusa. O sea, se van encadenando proyectos. Y siempre gestionados con la complicidad de otros agentes y otros colectivos. Es muy importante el colectivo, la organización. Entonces pensamos que queríamos ensamblar algo con una asociación que es ACBIC, la tienen aquí, ACBIC, que es parecida a Canchalán. Incluso tiene una genealogía muy, muy, muy similar. O sea, todo empezó, ayer lo explicaba, todo empezó con un grupo de gente que se conocía y que quería ofrecer una alternativa de arte, de cultura, en una ciudad donde su gobierno o sus instituciones no hacían nada, o pocas cosas. donde no había un museo de arte contemporáneo, donde tampoco había una escuela de artes, sí un conservatorio de música, pero no una escuela de artes, donde el ayuntamiento tenía una sala de actividades expositivas, pero que era poco dinámica. Entonces, en Mataró, un grupo, ACM, empieza a gestionar proyectos propios ocupando diferentes espacios de la ciudad. Por ejemplo, una fábrica abandonada, pues pedimos a su propietario si nos la dejaba ocupar, y durante dos días hicimos un gran proyecto en el que invitamos a más de 40 artistas a ocupar la fábrica, y ese proyecto pues fue como también encabalgando proyectos. Se llegó a hacer un catálogo sobre eso, y así sucesivamente. Actividades de música, de literatura, de cine, de arte, y como que ya existía un núcleo de actividad, o sea, había como algo ahí que ya estaba palpitando, es cuando el propio ayuntamiento y el gobierno del país deciden que en Mataró se puede crear un centro como Canxalán. ¿Por qué? Porque hay gente que ya sabe de qué va eso, que ya tiene sus contactos, que ya tiene sus proyectos, sus idearios, sus ideologías. Es decir, es plantar un centro en un lugar que ya está abonado a la actividad. Eso siempre es muy importante. Y en Vic sucedió lo mismo. Vic es una pequeña ciudad, mucho más pequeña que Mataró, o sea, a vosotros parecerá ridículo, debe tener, pues no sé, 30.000 habitantes. Pero tiene una escuela de arte, eso siempre es importante. Tiene una escuela de arte. Vale, Dios. Y había también un grupo, una asociación, que era ACVIC, Arte Contemporáneo en Vic, formada por un tipo de personas con un perfil similar, que sí, un diseñador gráfico, un músico, un escritor, un poeta, un artista plástico, un cineasta, una persona vinculada a la gestión cultural, o sea, dispar, pero de profesiones, pero común en el deseo de llevar a cabo un proyecto en la ciudad, que tuviera sentido, que estuviera organizado, que estuviera pensado para la comunidad. Entonces, en ACVIC existe también una asociación, que antes he abierto la pantalla, a ver si la encuentro. ACVIC. Pero esto es la importancia de las colaboraciones, de las buenas relaciones. Si vamos creciendo paralelamente, Mataró y Vic, y al final tenemos pues la posibilidad de gestionar proyectos más importantes a nivel económico, no de contenidos, porque siempre son importantes, y de ponernos con mucha facilidad de acuerdo. La unión hace la fuerza, eso es evidente, y si somos dos ciudades, dos centros, dos actividades, podemos gestionar proyectos más, de más volumen, incluso más internacionales. Ah, que por cierto, eso os lo quería comentar, porque yo creo que tendríais que buscar una relación, lugar a dudas y ACVIC, porque ellos tienen un espacio de trabajo, de exposición, con una vitrina. Y acaban de convocar, precisamente, a ver si sale aquí, este. Acaban de convocar una convocatoria pública para ideas para su vitrina. A lo mejor podéis hacer un intercambio. O sea, ellos hacen una vitrina aquí, que sea así desde lo lejos, y lugar a dudas genera una vitrina. Es que es muy, muy curioso porque es la misma idea. O sea, ellos tienen un espacio interior, como aquí, donde se pueden hacer exposiciones, cursos, pero luego tienen una, como una, toda una fachada de cristal. A ver si sale aquí. Es fachada que va a la calle. Es como una pared de cristal que va. ¿Ves? Y aquí es la convocatoria, proyecto de intervención en la fachada de cristal de ACVIC y en la web. O sea, se puede hacer un proyecto para intervenir en web y en fachada, poniendo en relación el concepto de datos y territorio. No sé si hay... Solo para eso. Bueno, de hecho, eso es una fotografía de la vitrina. Bueno. ¿Las flechitas no pasan otras fotos? No, son las otras convocatorias, ya vuelve a aplicar las convocatorias. Bueno, aquí hay un proyecto abierto que a lo mejor a alguno de ustedes les interesa. O sea, un proyecto específico para aparecer en web Que eso es una cosa interesante que también os quería comentar. Aquí se trata como de intercambiar proyectos, ideas, ¿no? Carolina, o sea, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, que vayan como germinando ideas, porque a lo mejor un proyecto visto en otro lugar es adecuadísimo también para nuestro lugar. Entonces, esta es la vitrina que Carolina lo conoce, y cuando lo fuimos a ver ya dijimos, pues si esto es lugar de dudas, es la vitrina. Es un proyecto que ahora han hecho una convocatoria abierta, ¿eh? O sea, convocatoria abierta de proyectos para web y para... Aquí lo explica, aquí está la vitrina entera. Es como, es un proyecto que forma parte de un programa expositivo de ACBIC que mediante la convocatoria abierta y la invitación también a veces personalizada plantea activar propuestas pensadas para hacer uso de una parte de la fachada de cristal del centro y al mismo tiempo desarrollarlas también en un proyecto en una versión internet. Desde el espacio web de ACBIC se alojarán los diversos proyectos que formen parte del programa. Aquí lo explica. Tienen que desarrollar elementos temáticos a nivel conceptual relacionados con o interrelacionados con conceptos, datos y territorios, analógico y digital, espacio físico, espacio virtual, información y contrainformación, etcétera, etcétera. Hay un acceso al formulario. Supongo que será una hoja de... Bien, esto explica que hay que llenar las casillas del formulario. Bueno, una convocatoria interesante, yo creo, incluso para hacer algo especial entre los dos centros. Se me ocurrió, ¿no? Porque es que aquí también hay una vitrina. Entonces, la idea es... Bien, pues con ACBIC, aquí hay información también de dónde están, quiénes son, archivos de actividades, vídeos, documentos, publicaciones, proyecto Vivero para artistas jóvenes. ACBIC trabaja muchísimo las cuestiones de interferencias pedagógicas. De hecho, cada centro, como ya va creciendo una red de centros, intentamos no tener los mismos objetivos o metodologías de trabajo. Entonces, cada centro caracteriza su propio proyecto. En el caso de Mataró, yo creo que es la movilidad, el territorio, la comunidad, la temporalidad. Y en cambio en BIC son las pedagogías alternativas. O sea, les interesa estudiar el territorio como material de base para proyectos más pedagógicos. Cada centro se va diversificando. Pues junto con esta asociación y ahora Centro de Artes Contemporáneas, ACBIC, a ver si aparece algo. Aquí. O sea, cómo sigue encadenándose, ensamblándose el proyecto de la arquitectura de madera del Cavamata, de las roulots, de los arquitectos que construyeron el proyecto Huicanchalán, y ahora, o sea, para no abandonar nunca los materiales, perdón. Aparece esta convocatoria que incluso he animado a algunos de ustedes que se planteen presentarse. Es una convocatoria abierta a artistas, colectivos que quieran acceder a un proyecto que está determinado por dos unidades móviles. O sea, nosotros tenemos nuestro carrito amarillo, que es este, que es más bonito, y los de BIC tienen también una especie de carro, o sea, de... Tarima. Es una tarima. Con una tarima, o sea, en este caso tiene techo. Es una tarima como un remolque que se puede plegar, por lo tanto también puede entrar en espacios interiores, desplegarse y convertirse en algo, así lo veis, como una mesa para cenas, para comidas colectivas, o una plataforma escénica para teatro, o una plataforma para hacer música. Entonces, la convocatoria es muy divertida porque es como un juego. Es una convocatoria muy abierta, que se van a presentar muchos proyectos, nos consta. Es el de Sissin Espasun Guatir. Artefactos móviles acechan el museo. Impulsado desde los dos centros, el proyecto, sigo leyendo aquí, se plantea como un ejercicio de documentación y de reflexión sobre la construcción de artefactos móviles en calidad de elementos para una concepción expandida del museo. Es como el lugar donde sucede el arte. Pues más allá de ese lugar, continuar vigorizando la práctica artística. En su lugar, se convierten estos artefactos móviles en una alternativa a la misma idea de museo. Se trata de un proyecto de investigación que pretende catalogar y reflexionar sobre aquellas iniciativas que, circulando por el espacio público, colisionan con esa noción convencional de lo que es un museo y que, en cambio, permiten reformular las funciones de lo que entendemos como dispositivo expositivo, como plataformas nómadas para una participación directa y autogestionada. El proyecto se desarrolla mediante diferentes actividades que son las fases del parking, de ahí lo de parking, parqueadero, con lo que titulábamos estas charlas. Si nosotros titulamos parking a un tipo de espacio para los carros, que ustedes, nos dimos cuenta cuando llegamos a Cali, no usan el término inglés de parking, sino que tienen lo propio en español, o sea, parqueadero. Jugando con esa doble identificación del lugar de los carros, de los coches, parking es el título también de otra fase en la que se encadenan estas fases de trabajo. Entonces se trata de lo siguiente: quien quiera, y les animo sinceramente que se lo tomen en serio, quien quiera hacer un proyecto para esta plataforma, la plataforma viaja, o sea, es de Vic, como si fuera Medellín, ¿no? Pues viaja hasta Cali, o sea, desde Vic tiene que ser una estructura móvil, un proyecto móvil en la ciudad de Mataró. Si en cambio les apetece más nuestra casita amarilla, es que estamos encantados con ella, pues esa casita tendrá que ir a Vic. Por lo tanto, el proyecto es como algo especial para estos artefactos, para estos carros, ¿no? Porque se van a ir de viaje, se van a investigar un territorio que no es el que conocen. Entonces, son como dos propuestas. O bien el Weekend Chalán Amarillo se va a Vic, o bien el carro o la plataforma de Vic se va a Mataró a investigar, a callejear y a llevar a cabo durante unos días un proyecto que un artista o un colectivo va a proponer y que un jurado va a seleccionar. Son 30 días en los que tienen que estarse moviendo. No me acuerdo, ¿os he oído? Sí, pues sí, sí, 30 días, pero da entonces un tiempo de instalación. Sí, lo podéis mirar porque está muy detallado, ¿eh? Y ahora de memoria no me acuerdo. Pero el proyecto tiene que circular durante unos días, que a lo mejor son 30, no recuerdo, pero por supuesto hay tiempo de preparación previa. Y hay una dotación económica para el proyecto, que me imagino que aquí también aparece. Entonces, nosotros ya habíamos tenido una actividad previa con aquello del el collage, el engranaje, el encadenado. Una actividad previa que fue una exposición en Can Chalán, precisamente. Perdonen, ¿eh? Aquí, al final, es al final de la obra. Vamos, aquí. O sea, ya habíamos convocado una exposición que fue una curaduría de una joven estudiante de un máster en Barcelona, una joven argentina, que hizo ya un proyecto de exposición que fue el primer parking, o sea, como la primera etapa de esos parkings que vamos a ir desarrollando, que fue una exposición sobre artefactos móviles que en diferentes espacios y lugares del mundo han iniciado rutas alternativas al concepto expositivo formal habitual o a la idea jerárquica del museo como espacio único para la exhibición y para la producción de arte. Entonces contamos en ese momento ya con varias colaboraciones que queremos seguir colaborando con ellos. Es el caso de Galería Callejera de Valparaíso, es el caso de un proyecto de uno de los artistas de la Asociación de Mataró, Domènech, que es el Motocarro. Es el caso del Museo de la Calle, de Federico Guzmán, que es un artista sevillano, pero que estuvo en Bogotá trabajando precisamente en este proyecto. Es también el Centro Portátil de Arte Contemporáneo en México, el Ojo Atómico. Es el proyecto Museo de la Defensa de Madrid, de artistas españoles. Es la Francinoteca Ambulante, también de un proyecto en Barcelona. El proyecto en red de Platonic, la unidad móvil de préstamos de arte, un proyecto muy divertido, que era un carro, una furgoneta, con obras, con pinturas y cuadros, que se cedían por intercambio con los vecinos. Es decir, era como un préstamo para cambiar y redecorar la casa a través de pinturas. Pues ya, ahí había mucha broma y mucho chiste, ¿no? Pero podían como intercambiar. Es decir, de la misma manera que uno puede cambiarse de ropa o de muebles, pues también cambiar los cuadros de su casa. Entonces ellos aportaban pinturas hechas por artistas que conocían para que la gente pudiera cambiar sus bodegones, kits y tener y colocar obras de artistas jóvenes. Bueno, la Galería de Puerto Rico. No sé si desde aquí podré abrir algo. Estaba mal escrito. Ah, porque aquí estaba Telefónica, no puede ser. Su presencia tan... Bueno, podemos ver el proyecto de Domènech. No carga. Esta es la página web de un artista, que es de Mataró, es amigo, que forma parte del grupo ACM. Y fue también la rehabilitación de un carromato, que son estas motos de tres ruedas, con cabinita, que era un vehículo muy habitual en España durante la dictadura, durante la posguerra. Habían pocos medios económicos y circulaban muchísimos carromatos, como ahora aún. Aquí no he visto yo, ¿sí? Por cierto. No he visto ninguno, porque lo pensé, ¿eh? Como ya se me va la vista. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en Sicilia, no pensaba yo que hubiese tantos carromatos de estos en Sicilia. O sea, es un tipo de vehículo que se identifica con unas formas económicas de la comunidad, ¿no? O sea, recursos medios bajos, y es la manera de solucionar a veces pequeños negocios, comercios, y poder transportar las mercancías. Bueno, Domènech rehabilita uno de estos carromatos, inspirándose en una película de un director importantísimo español, del Berlanga, que precisamente el protagonista de la película usaba uno de estos carromatos. Entonces, siguiendo como el relato de la película y de lo que el personaje protagonista de ese film hacía con ese carromato, Domènech vuelve como a releer la historia y plantea un nuevo carricoche o carromato que aparece, que precisamente murió hace poco, Luis Berlanga. Volvió a rehabilitar el carromato con un proceso muy interesante de trabajo, en el que se vincularon jóvenes estudiantes de mecánica de un instituto, donde se vinculó también al proyecto Identidad, y el carromato se convirtió en un vocero en un transporte vocero, o sea, que iba por la ciudad de Manresa y de Mataró, dando voces de actividades artísticas o bien parándose y convirtiéndose también en un cine de verano. Bueno, es como un pequeño fetiche, ¿no?, este carromato. Entonces queremos reunir muchos carros que han circulado por diferentes ciudades bajo la tutela de proyectos de artistas y que de una manera o de otra encuentran en el espacio público ese lugar libre donde encontrarse todos, donde callejear, y que se suman a alternativas posibles a los espacios institucionales o a los protocolos oficiales de la producción y exhibición artística. Entonces hicimos una exposición con estos proyectos. Y queremos invitarles a los que ya en ese momento estuvieron, que son todos estos proyectos. ¿El camión estaba también, Carolina? Sí. ¿El camión estaba? Estaba en Londres. En esta exposición. Podía haber estado. Podría perfectamente. Haber estado, sí. Lo que pasa es que no te conocíamos aún en ese momento. Bueno, aquí hay... Las Cabaret Machine. Y las Cabaret Machine, porque no las conocíamos, sino también las hemos invitado inmediatamente. bueno, podemos invitaros ahora, ¿no? Bueno, hay referencias bibliográficas y, en fin, que me interesaba explicarles este proceso de trabajo que se va encadenando, encabalgando, siempre relacionando, y que va como reutilizando los propios recursos y la propia actividad del centro. Y que solo es posible cuando eso se hace y se desarrolla en comunidad, en colectividad, en grupo. O sea, el centro con los recursos nuestros y sin posibilidad de acceso a otros proyectos, quedaríamos realmente reducidos a poco, a muy poco. En cambio, esa posibilidad es importantísima y la negociamos y la gestionamos, la trabajamos con mucho entusiasmo. Aquí está el proyecto que quería explicarles, por esa idea de procesos de trabajo. Incluso les quería explicar otra cosa, si me permiten. Es que a medida que voy hablando se me ocurren cosas. Y creo que tengo también aquí la página. Les voy a explicar un proyecto. Está en construcción y no podremos verlo, pero se lo explico. Necesidades que tiene un centro como este, y como CaixaBank, o como la universidad. Necesidad de organizar plataformas de información para los jóvenes artistas. Es decir, no sé ustedes dónde encuentran información sobre convocatorias, premios, becas, lo desconozco, que no lo sé. No sé si hay armada ya una web o hay un punto de documentación. Bien, pues esto sería fantástico que lo llevaran a cabo ustedes, sin lugar a dudas. Porque nosotros tampoco lo teníamos, ¿eh? Yo me acuerdo que los estudiantes en Bellas Artes siempre venían a pedir información. Oye, ¿que hay alguna convocatoria? ¿Conoces algún premio de pintura, de vídeo que me pueda presentar? Internet ha facilitado muchísimo la información, pero a veces también la dispersa. Y en estos últimos tiempos ya se han organizado webs que dan información de ese tipo. Pero antes de que eso sucediera, hubo dos artistas, jóvenes estudiantes en Bellas Artes, a lo mejor los conoces, Natalia, Joan Saló, mejor estaba en tu promoción. Bueno, vinieron y me dijeron, es que tenemos que organizar algo donde todos podamos linkar y encontrar convocatorias nacionales, internacionales, a las que podamos acceder para visibilizar nuestro trabajo, para dar a conocer lo que hacemos. Y entonces fundaron, o sea, crearon una web que era Cuatro Perlas. La web la gestionaban ellos mismos, iban metiendo pues, información de convocatorias públicas de todo tipo. Ahora no puedo abrirla porque, como veis, están de mudanzas y están reorganizando la casa física y la casa virtual. Pero Cuatro Perras se convierte en todo un referente. O sea, los estudiantes de Bellas Artes, los jóvenes artistas de Barcelona, y luego se fue extendiendo como una mancha, sabían que había un link, que era Cuatro Perras, donde sabían qué se convocaba, cuáles eran las condiciones, qué premios, qué recursos económicos podían encontrar en esas convocatorias, etcétera, etcétera. De tal manera que la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, que ya es una institución muy fuerte, les compra el proyecto. O sea, les salió muy bien, porque al final fue un proyecto que les ha dado pues, para ir viviendo y tirando, porque la asociación pensó, no vamos a crear nuestra web de información, sino que vamos a colaborar con estos artistas jóvenes y les vamos a pedir y a financiar la gestión de esta web. Entonces ellos tienen información, links, que pueden también, no sé, voy a abrir alguno. No, el de Hangar, por ejemplo. Hangar, que es la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, tiene su propio buscador de becas y de ayudas, que es este que veis aquí. Yo pensaba, estos días aquí en esta casa con todos vosotros, que sois como una familia, pensaba, eso estaría bien hacerlo desde lugar a dudas. O sea que crear una web de información para jóvenes artistas. Desconozco si existe, ¿eh? Eso sí que no puedo afirmar más de lo que me ha parecido entender. No, lo que nosotros hacemos es si llega alguna convocatoria y que puede ser para artistas latinos, que puede ser parte útil para los artistas, la ponemos en la página. Sí. Pero de que haya una, web, no. Pero eso, una manera de gestionarlo podría ser, se me ocurre, ¿eh? Por ejemplo, un poco pensando en esta experiencia de Cuatro Perras y de cómo luego se les pide, sería hacer una convocatoria como proyecto de artistas jóvenes. O sea, de crear y gestionar una web que a través de lugar a dudas y que el proyecto, o la aportación económica que pueda tener ese proyecto, a lo mejor sale de lugar a dudas, de otra institución. Es decir, bueno, hay un proyecto, hay como una bolsa de trabajo para generar, en este caso sería súper funcional, pero muy útil. O sea, no es creativo en el sentido total del término, pero es decir, bueno, una web que se pueda sustentar y sea un link dentro de lugar a dudas, pero que a lo mejor, si me ocurre, fuera el resultado de una convocatoria. O sea, de que quién quiere crear, organizar, decidir conceptualmente los contenidos de un link donde los artistas, a través de lugar a dudas, pueden encontrar información nacional e internacional. Porque las convocatorias cada vez son más abiertas, más internacionales. La única limitación es la edad, las convocatorias, en la mayoría de los casos. Me quedo de artistas menores de 35 años. Pero algunas son locales, eso es cierto, pero otras son abiertas. Entonces podría ser como algo interesante para pensar, ¿no? Para decir, bueno, es un servicio desde lugar a dudas y a la vez es un proyecto de lugar a dudas. Por aquello que antes explicaba de ir como readaptando las propias necesidades y convertirlas en proyectos. Y que los proyectos impliquen relación con gente y de alguna manera también visibilidad de lugar a dudas como un lugar. Y conexiones y redes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no existe una web desde aquí. Un web. Pues sería un proyecto interesante formal, para artistas. Digamos, pero claro, no, es que además es una tarea. Por lo tanto, tiene que haber como como una bolsa económica, una convocatoria para que alguien se comprometa durante un año en poner en marcha una web, en empezar a dar contenidos, porque los contenidos ya van quedando como contenidos que se van actualizando progresivamente. Algo así estaría muy bien porque la petición de los artistas iba en esa dirección, ¿eh? O sea, ¿cómo nos podemos informar? Una cosa por ese que es el buscador de casa. Sí, ahora no se abre. Ese es solamente de Hangar. No, es de todo. De todas las becas, como que Hangar. Hangar es el centro residencia de artistas que depende de la Asociación de Artistas Visuales. Ah, ya entiendo. Está en Barcelona. Ah, ya entiendo. Es como el centro de producción y creación más importante de Cataluña, Hangar. Por metros cuadrados, por economía y por alcance. O sea, Hangar es absolutamente internacional. Y es un centro de residencia, que tiene programas de intercambio con otras residencias, con otros lugares del mundo. Y que tiene talleres para estancias de artistas que trabajen en Hangar. Y tiene infraestructura también muy preparada para todo tipo de laboratorios de trabajo audiovisual o de talleres para escultura, para lo que sea. Tiene un espacio enorme. Yo creo que tendría que salir una imagen de Hangar. No busquen becas. No sé si está en castellano también. Creo que Hangar tiene ahora con la Alsacia con Bogotá. ¿Perdona? Creo que Hangar tiene ahora una convocatoria para residencias con la Fundación Alsace Avendaño. Puede ser. Es muy importante que cada centro sea una plataforma también para los artistas que se relacionan con el espacio. En este caso Hangar tiene mucho cuidado con todo ello. O sea que todos los artistas residentes en Hangar tienen su espacio para informar sobre quiénes son, qué hacen, por ejemplo, Alex Reynolds, álbum de trabajo de la artista, es una chica británica, bueno, británica no, de hecho es nacida en Bilbao, pero de padres británicos, Alex Reynolds, su trabajo. O sea que ser residente en un centro es una forma también de proyectar tu trabajo de manera local y de manera internacional. Dosieres de artistas residentes. Bueno, actividades, servicios, becas, por ejemplo. A ver, nos interesa lo de las becas. Sí. Primero leer esto, o sea, que no cuentan con dotación económica para los viajes, los desplazamientos de los artistas que estén residentes, pero sí que todos los artistas pueden solicitar residencia en Hangar, aunque el coste del viaje será a cuenta del artista. Bueno, y hay unas diferentes becas. A ver, ¿alguna de estas es la que comentabas? Viena es Italia. No. Pekín. No. Qué exótico irse a Pekín. Bueno, es una. Por ejemplo, este sería un link para tener presente también en una web de información. Les quería explicar esto de Cuatro Perlas porque fue un proyecto que nació de la necesidad, se gestionó, se autogestionó entre artistas jóvenes y finalmente se ha convertido ya en un lugar de consulta y en una plataforma de información seleccionada, por supuesto. Para acabar les quería pasar un pequeño vídeo. Transit es la empresa de gestión cultural que junto a la asociación ACM, o sea, compartimos la gestión, la dirección, el proyecto de Canchalán. A lo mejor habían visto este vídeo, por eso sale Canchalán, ¿eh? Podría haber puesto otro ejemplo, mundial, internacional, pero en lo de reflexión ha propuesto Canchalán como podría ser otro centro, porque precisamente la autoría de este video es del colectivo, o sea, es una idea, una realización de un grupo de Transient. Bueno, espero que la descripción de este proyecto, el proyecto Chiringuito Mataró, Weekend Chalán, Parking 0, Parking 1, Parking 2, Zona Intrusa, etc., o sea, como el procedimiento, el proceso de trabajo de ir encadenando acciones que habían ya generado lugares de encuentro y relaciones con gentes, o sea, de no dejar nunca el hilo, sino al contrario, continuar fortaleciendo esa red de relaciones y esos procesos de trabajo que si en un momento determinado tenían sentido y fueron un éxito, era necesario ponerlos siempre, o sea, mantenerlos siempre dinámicos y en marcha. No abandonar un esfuerzo para emprender otra empresa, sino que esa misma empresa vaya circulando, se vaya gestionando, vaya creciendo, se vaya diversificando, vaya generando una especie de mapa arborescente de relaciones con el entorno de artistas y de gente que forma parte de la comunidad del lugar. Este era mi propósito hoy, explicar el proyecto y hablar y charlar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Y animarles, especialmente a los jóvenes artistas, a que piensen en convocatorias como esta, porque cuando llegamos a Cali y empezamos a entrevistarnos con algunos de ustedes, nos dimos cuenta que de artefactos móviles ocupando el espacio, aquí hay muchos proyectos. Y por lo tanto les animo a que se presenten y por lo menos a que den a conocer su proyecto. Porque a veces el éxito no solo está en ser aceptado, sino en ser reconocido ya. O sea, en poder generar una posible relación de intercambio en el futuro. Les animo a que presenten sus proyectos, especialmente aquellos que están relacionados con este manejo de carros en el espacio público y de aparatos que transitan sin frontera y sin, de alguna manera, normas de circulación por el espacio público. Y para cualquier información, la web es la de Canchalán o la de ACBIC. Encontrarán toda la información. Bueno, también yo los voy a animar para que en la próxima semana Pilar sigue con sus charlas. El próximo miércoles. ¿Miércoles? Bueno, tenemos, Sofía y yo, lugar a dudas, tenemos dos propuestas. Una es el próximo miércoles, que sería como una charla de presentar proyectos de artistas relacionados con Canchalán, o sea, ya no hablar del centro, de su proyecto de funcionamiento, de gestión, sino de hablar de los procesos de trabajo de artistas concretos, nombres propios, que de alguna manera se relacionan con Canchalán, que todos ellos, de formas muy diferentes, están también trabajando con el espacio público, con la arquitectura.